para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Confirman a Colin Farrell como el pingüino de Batman. Luego de que se filtraran unas imágenes desde el set de grabación de la cinta de Matt Reeves con Robert Pattinson como protagonista, donde se veía al actor de Animales Fantásticos interpretando a Oswald Cobblepot, finalmente al director no le quedó de otra que revelar la noticia en su cuenta de Twitter. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.